soy fan de Grupo Green, desde mil años empecé con ellos. Como fan también subiendo a cantar al escenario, bueno, y después tuve la oportunidad de laburar con Javito, con la gente de Grupo Red, y después, bueno, poder ser parte de Mago Man, y de Mago Man ser lo que fue, si la gente se tiene un poquito de memoria, en los programas que estuvieron en Canal 2 y en los lugares que estuvieron saliendo al aire, bueno, con Ray Tone, que era una banda que salía de la mano de Mago Man, de Javito, obviamente, y bueno, luego de como hablamos de Mago Man, Ray Tone, nace Christian Rey, ¿no? Claro. Y lo que decís vos, el tema de la fusión de los estilos es una cosa que tengo muy marcado y muy en la cabeza, como para agarrar y para marcar diferencia, más que nada, entre medio de todos tantos artistas que hay hoy en día, ¿no? Poder marcar y poner un estilo, digamos, diferente a todo lo que hay hoy en día sonando, ¿no? Cristian, vivís en un barrio muchas veces por los medios de comunicación cuestionado, sin embargo, lo que a veces no se destaca y no dicen los medios es la cantidad de pobreza que hay, muchos jóvenes que a veces ven que no tienen futuro y que la respuesta que pueden recibir es la respuesta que les puede tocar, a veces una respuesta no elegida. ¿Se hace difícil hacer música en un barrio donde son muchas las necesidades? Lucho, la verdad que se hace muy difícil, la verdad que es muy jodido, no solamente para un músico, para un artista del barrio, sino que para la gente, ¿no? Que creo que la gente que está escuchando me podrá comprender, gente que lucha día a día con el tema de tener por lo menos el plato de comida en su casa y salir a laburar, ¿no? De lunes a lunes y ganarse el platito de comida. Y sí, imagínate, con el tema de la música por ahí es muchísimo más peor porque necesitamos de prensa, necesitamos de publicidad. Hoy en día es muy caro, ¿viste? Todo muy costoso. Claro. Y bueno, el mismo también el tema del deporte, el tema de la cultura, que lo fundamental a lo que nosotros apuntamos, más allá de Christian Rey, ¿viste? Es poder dar esta imagen y poder dar un poquito de apoyo a los pibes, loco, que más que nada lo necesitan hoy en día, que es el tema de la drogadicción, el tema del paco, toda esa mierda que está dando vuelta hoy en día, que lamentablemente está arruinando nuestra juventud. Y nuestra juventud necesita de nosotros, necesita de gente que tenga ganas de progresar, ¿viste? Porque si no, el futuro del país de nosotros está en manos, ¿viste?, de gente no pensante, digamos, ¿viste? Claro. Gracias a la gente de mierda hasta que vende esa porquería, ¿viste? Cristian, ¿alguna vez con el surgimiento de la cumbia, a la que luego las empresas denominaron villera, mucha gente de sectores sociales altos y también los medios cuestionaron el surgimiento de la cumbia villera como si por la... como si la música generara violencia y exclusión? ¿Puede ser que sea al revés, que la exclusión es la que genera música, Cristian? Exactamente. La verdad que tenés, sí, tenés razón. Es una manera de expresarse la música, ¿viste? No sé cómo lo verá mucha de la gente que está a tu lado. La música es expresión, la música no tiene barrera, la música es expresión, esa es la palabra. Creo que sí, ¿viste? Por ahí una persona hoy en día, siendo artista y siendo músico, creo que la música es la herramienta, creo que es fundamental y por ahí la más directa como para llegar a la gente del otro lado, ¿viste? Para poder mandar un mensaje, ¿viste? En nuestro caso, que... Es decir, viste, la falta del Estado y la falta del gobierno con nuestra gente, ¿viste? Esto que estamos escuchando en este momento es una expresión de reggaetón que pertenece a parte de tu repertorio musical. ¿Por qué crees que el reggaetón, que es de una llegada muy reciente a la Argentina, la Argentina teniendo una tradición tan fuerte con la cumbia, empieza a agarrar el reggaetón también? ¿Por qué crees que pegó tanto en los barrios? Y porque es música del under, ¿viste? Música de los barrios bajos, música que viene de afuera y parece que la gente hoy en día tomó eso como referencia, ¿viste? Es como la música villera acá en el país, digamos, bueno, el reggaetón es la música de los barrios bajos, digamos, de Latinoamérica, digamos, ¿no? Así que creo que la gente se está orientando mucho más por eso. Y aparte el ritmo, está bueno el ritmo y es bueno poder expresarse mediante la música esa, ¿viste? Está bien. Bueno, está bueno. Cristian, queremos que nos cuentes algo que nos enteramos, que nos pareció gravísimo y que tiene que ver con los medios de comunicación, como decíamos hoy, justo en este momento, cuando se habla del poder, del monopolio, del grupo Clarín, algo que te pasó a vos y que pasó en la 21 con un programa de televisión de Canal 13 llamado Zoom, conducido por Andy Kuznetsov, por Daniel Tonietti y por Freddy Villarreal, el humorista que salió del programa de Marcelo Tinelli. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos vos. Bueno, exactamente, bueno, ante todo le mandamos un saludo a la gente de La Música Es Tuya, que, bueno, gente que me hizo contacto con vos, que hoy podemos estar haciendo nota gracias a él, a Alberto Lanza y la gente de La Música Es Tuya. Ajá. Bueno, contame, le comentamos a la gente, viste, que, bueno, la verdad que sí, esto ya hace 2 semanas que vino gente a este programa, bueno, buscándome por el tema de la movida que uno hace en el barrio y las ideas que uno tiene y mediante la película, ¿no? La 21 Barraca, que la gente se entere también que hay una película que muy pronto va a salir, ajá, que está en proceso de edición y toda esa... esas cosas, viste, que bueno, que no depende de uno, sino de otra gente, de los directores y lo demás. Así que bueno, mediante todo esto, vinieron a buscar el barrio, vinieron con la propuesta de venir y poder recorrer los pasillos, poder contar nuestra realidad. Digamos que la excusa era la cultura, la música y el cine, que era lo que estaba representando en estos momentos el barrio de la Villa 21. Exactamente, claro, muy bien, la palabra justa, la excusa fue la verdad que fue la verdad. ¿Y cuál era la verdadera intención? ¿Cuál era la verdadera intención? Sí, la verdadera intención, la verdad que bueno, viene con el tema de que, bueno, chamullándote, disculpa la palabra, con el tema de que bueno, uno puede mostrar su realidad, mostrar a la gente que nosotros venimos dando una mano, a la gente que nosotros podemos agarrar y guiar un poquito con el tema de la música, la cultura, viste, la gente vino con ese mismo tema, y después, en el momento de salir la nota, me salieron diciendo, viste, como que si podíamos montar una escena un poquito distinta, que si podría conseguir armas, podría conseguir algún otro barrilete, como se habla en la jerga, ¿no? Claro. Que pueda interrumpir la nota en medio de un pasillo, tirar algún otro tiro al aire, hacer un partidito de fútbol y que se agarren las piñas y uno andar con el fierro en la cintura y interrumpir el partido como si fuera uno, viste, un delincuente, como si uno fuera una persona que porta armas, digamos, en la vida real, y esa no es nuestra intención ni no es lo que nosotros queremos mostrar, ¿viste? Esto que vos contás es gravísimo, porque generalmente lo que sucede cuando en los programas de televisión se ven este tipo de escenas, la gente en la casa, muchos terminan teniendo miedo y asustados, pensando que a la vuelta de cualquier esquina, cualquier persona de origen pobre puede asesinarte, y eso es lo que enfocan estos programas de televisión, pero al enterarnos de esto, vemos que la televisión genera esto a propósito, que no es la realidad que sucede en los barrios, sino que lo que muestra la televisión también. Exactamente, sí, la verdad que esta gente juega con el morbo de la gente, lamentablemente, viste, lo que ven, y lamentablemente la gente lo que quiere ver eso, quiere ver tiro, quiere ver droga, quiere ver delincuencia, y bueno, pero lamentablemente a esta gente, viste, tampoco no le gustó que haya una persona diferente, porque en ese momento nosotros lo que elegimos, los invitamos, digamos, a que se retiren con sus cámaras y que, con el perdón de la palabra de Dios, que se le metan la cámara en el orto y Canal 13 que se vaya la puta que lo parió, que por dos minutos de cámara de ellos, viste, no vamos a agarrar y hundir un barrio ni hundir nosotros mismos, viste, con una imagen que no queremos mostrar, viste. Seguramente, realmente esto es muy grave. ¿Hicieron algún tipo de denuncia, Cristian, o dejaron todo en la acción de echarlos y decirles que no aparezcan más en el barrio? Mirá, Lucho, estaba esperando lo que se podría llegar a decir, viste, una nueva nota, que ellos quedaron en agarrar y ellos se dieron cuenta de que metieron la pata, porque en ese día invitamos a gente del barrio que se llenó, en una cancha que se llenó, y ya nosotros, como somos la gente del barrio, por darle la buena bienvenida, para que recibieron con un buen aplauso, que se sientan bien, para que vean que acá en la Villa 21 no es como decís vos, como toda la gente dice. Había más de 100 personas esperándolos a ellos, y bueno, y te puedo decir que esa cantidad de gente escuchó bien la propuesta de ellos, porque no es que yo esté inventando, acá la gente de mi barrio escuchó, y por eso la indignación más que nada, ¿viste? Bien. Acá la gente estaba contenta con que esta gente venga al barrio y que podemos guardar y mostrarnos nuestro, ¿viste? Claro. Así que, bueno, sí, la verdad que es una indignación terrible, loco, la verdad que no. Más onda que yo.